Hasta aquí voy a llegar, nunca más vas a escuchar que te quiero como a nadie. Nunca volverás a oír que te quiero a morir, no lo repito ni madres. Hasta aquí voy a llegar, que te ruegue otro cabrón, yo me largo con mi pena. Yo hasta aquí nomás llegué, mucho tiempo te rogué, ni que estuvieras tan buena, ni que estuvieras tan buena, para rogarte de más, para aguantar tus desprecios, ni que estuvieras tan chula, para aguantar tus desplantes, si nadie te toma en serio. Ni que estuvieras tan buena, que te ruegue otro güey, que te aguante tus modales. Yo hasta aquí nomás llegué, porque no puedo pagar lo poquitito que vale. Hasta aquí voy a llegar, que te ruegue otro cabrón, yo me largo con mi pena. Yo hasta aquí nomás llegué, mucho tiempo te rogué, ni que estuvieras tan buena, ni que estuvieras tan buena, para rogarte de más, para aguantar tus desprecios, ni que estuvieras tan chula, para aguantar tus desplantes, si nadie te toma en serio. Ni que estuvieras tan buena, que te ruegue otro güey, que te aguante tus modales. Yo hasta aquí nomás llegué, porque no puedo pagar poquitito.